El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Para nosotros, las personas que conocemos cómo funciona esta operación, creemos que lo mejor de un seminario, de una convención, son los reconocimientos. Y lo que hacemos nosotros nada más es contribuir a que eso se siga dando, ¿verdad? Así que quiero también felicitar, aquí también hay un montón de letras que también me voy a quitar los lentes. En la parte del adorno de la habitación, que fue precioso, ¿verdad? Jorge y Araceli, ¿verdad? Sheila María Velázquez, Manuel y Marilú, Aida y Arturo, Jorge Mario, Ida y Vinicio, ¿verdad? Para ellos, por favor, pónganse en pie para que podamos darles un aplauso. Gracias. La decoración del salón: Ana Deisy, Tere de Aquino, Alejandro Morales, Eduardo y Regina, ¿verdad? Así es que se ponen en pie para poderlos, ¿verdad? Gracias. Y las personas que han estado pendientes, ¿verdad? Como anfitriones, le agradezco a Noemí, ¿verdad? Y a Rolando, gracias por ser así como son, ¿verdad? Bueno, y también llegó Patty a recibirnos también, ¿verdad? Así que le pido a Rolando y a Noemí que se pongan en pie para poderles dar un aplauso por esto, ¿verdad? Gracias. Bueno, el hace casi 52 años yo nací y yo tuve una niñez tranquila. Igual, siempre mis padres me dieron todo, nunca pasé ningún problema financiero, ¿verdad? Yo nunca recuerdo que me haya faltado nada. Tuve unos padres amorosos, ¿verdad? Mi padre, cuando yo nací, él tenía como 57 años, ¿verdad? Y mi madre 37, ¿verdad? Entonces, no obstante, pues yo vi morir a mi padre cuando yo tenía 15 años y vi morir a mi madre, ¿verdad? Unos 15 años después, ¿verdad? Así de que yo me caso a los 19 años con Margarita, ¿verdad? Fue mi primera novia y mi única novia a ese momento. Y cuando me caso, tuvimos a los 3-4 años nació Huguito. Y yo empiezo mi trabajo en la parte bancaria, pero también posteriormente me meto a la parte de la burocracia internacional. Fui funcionario de Naciones Unidas, fui también secretario para América Latina y el Caribe de una institución adscrita a la UNESCO, ¿verdad? Y aunque mi oficina estaba en Ginebra, yo atendí a América Latina a través de México, ¿verdad? Y en ese marco es que, preparando una asamblea mundial, pasa lo que les comenté la vez pasada, ¿no? ¿Verdad? O al inicio, y es de que me entuban mal, era una operación sencilla de apendicitis, y de la noche a la mañana un hombre que estaba proyectado a salir a un puesto a Ginebra, ¿verdad? Como parte de los ascensos de la burocracia internacional, se ve postrado en una silla de ruedas, ¿verdad? Sin hablar, con manos flácidas y totalmente dependiente. Fue todo un proceso en el cual La misericordia de Dios, ¿verdad? Básicamente, pues es lo que. Porque la gente, los médicos dicen que no, o sea, médicamente no se entiende cómo es que después de varios paros respiratorios, ¿verdad? Únicamente me dañó el cerebelo, ¿verdad? Y no me dañó el cerebro totalmente, ¿no? ¿Verdad? Es decir, dejarme vegetal. Yo entiendo, hoy lo entiendo muy bien, ¿verdad? En aquel momento, no entendía, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Margarita cuidó de mí, ¿verdad? Física, anímica y psicológicamente. O sea, cargaba, ¿verdad? Y lo que yo no entendía, ¿verdad? Es que todo ese proceso de recuperación venía por esa inspiración al cual yo mencioné, de ver a mis hijos crecer y que no hubiera pues otra persona que los criara. Eso era mi sueño, era mi motivo, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo me tiraba, yo era dependiente de todo, de la comida, de las necesidades fisiológicas, me ponía en un pato, ¿verdad? Entonces, todo eso, yo decía, la única manera de poder salir de esto, además de la ayuda de Dios, es que yo ponga algo de mi parte, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes lo pueden también hacer la misma analogía con este negocio. Además de Dios, que les ponga a la gente, ¿verdad? También hay que poner también algo nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo me acuerdo que yo me tiraba de la cama y empezaba a gatear, ¿verdad? Yo al principio era como una culebrita, ¿verdad? O sea, tirándome. Después fui gateando. Yo tengo bien los recuerdos claros de cómo gatear, de cómo volver a hablar, porque yo me fijaba en las personas y veía cómo movían sus labios y su lengua para poder volver a imitarlos, ¿verdad? Entonces, en todo ese proceso pasaron 7 años, ¿verdad? ¿Verdad? Conocí muchos hospitales, conocí también muchas cosas que yo creía que no existían en mí, ¿verdad? Muchas reservas de persistencia, ¿verdad? ¿Verdad? Que yo creía que no estaban en mí, porque yo me recuerdo que, como tú te recuerdas, de que no es mucho problema para ti caminar, ¿verdad? Tú caminas automático, ¿verdad? Tú hablas automático, ¿verdad? O sea, no hay un recuerdo de lo que tú aprendiste, ¿verdad? Cuando niño. Mientras que yo sí tengo eso porque yo lo hice 2 veces y lo hice con cierto nivel de conciencia. Me recuerdo que yo tenía que taparme los ojos cuando veía letras, porque automáticamente cuando yo veía letras yo leía, y cuando leía convulsionaba, o sea, convulsión tras convulsión tras convulsión. Entonces eso me desgastaba, y yo decía, no quiero leer, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces todas esas cosas me afectaban, ¿verdad? Pero por otro lado, me levantaban porque decía, bueno, ya no convulsiono tanto, ¿verdad? Ya no me caigo tanto. O sea, yo siempre me ponía positivo, ¿verdad? Porque a veces mis hijos me decían, ¿y ahora dónde se habrá caído mi papá? Porque yo caía con todo, televisores, o sea, todo, ¿verdad? Tengo las rodillas llenas de cicatrices y los codos igual de cicatrices. Porque en mi ánimo de poder caminar, yo tenía claro que lo único que podía hacer que eso pasara era practicar, ¿verdad? Y aunque me equivocara y me cayera, porque yo me caía de un montón de escaleras, y después cuando empecé a tener un poco más de pericia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y trataba de irme yo solo, ¿verdad? Perdí la pena. Porque como me caían, o sea, imagínense un hombre, ¿verdad? Ya había perdido, o sea, llegué a pesar 137 libras, ¿verdad? y estaba pegado mi piel a los huesos. Entonces, imagínense con todo, los ojos saltados, ¿verdad? O sea, un día, de repente, ¿verdad? Yo me pongo preocupado porque el ojo este se me cayó, ¿verdad? Y de dicha que tenía los lentes, cayó, ¿verdad? Fuera de órbita, e inmediatamente, casi por instinto, con una rapidez como magistral, ¿verdad? Vengo y me lo meto de un solo otra vez, ¿verdad? Yo dije, porque no puedo estar con los, o sea, que son segundos y fracciones y miles de segundos en que uno, porque tengo un exostalma producto del problema tiroidal, ¿verdad? O sea, además de toda la situación, eran las angustias por andar de loco, ¿me entiende yo? ¿Verdad? Es decir, no estar quieto. A mí me decía, tese quieto, ¿verdad? Pero yo no me quería quedar así, ¿verdad? Entonces, en esa actividad o en esa hiperactividad es que yo fui entendiendo la importancia de dar gracias a Dios por lo que uno es, ¿verdad? Y no al revés, estarle reclamando a Dios o a las personas que lo rodean a uno por lo que uno no es, ¿verdad? No sé si me voy a entender con eso, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios porque puedo caminar, gracias a Dios porque, ¿verdad? Entonces empecé a generar un entusiasmo en mí, ¿verdad? Que ya a los 7 años, ¿verdad? Déjeme decirle que yo en el, eso fue en 1986. En 1990, ¿verdad? Una persona que tenía ascendencia sobre mí me dice, hagamos el negocio a través de Guatemala, ¿verdad? Y yo me recuerdo que esa persona solo me llevó una caja desde acá, y la verdad es que yo no la toqué, ni la abrí, ¿verdad? Y una semana después, ahí por el 93, 94, una semana antes de que me volvieran a presentar este concepto, yo boté la caja, ¿verdad? Estoy hablándote, 1986 al 93, habían pasado 7 años, y ya en esa vez que me dieron, no, o sea, Margarita me dijo, hagamos esto, ¿verdad? Y yo le decía, Margarita, pero si esto es jabón, ¿verdad? Esto es champú, es pasta de dientes, yo realmente, o sea, acuérdense, un hombre que había estado dedicado a la parte intelectual, ¿verdad? Porque he escrito varios libros, algunos libros son libros de texto en algunas universidades. Entonces yo sentía que esto era muy bajero, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces era como, ¿verdad? No sé si dije algo mal, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces yo decía, no, mire, pero me dijo Margarita en ese momento, mire, me dijo, cuando usted estuvo enfermo, ¿verdad? Nadie se acordó después de los 4 meses. O sea, yo recibía llamadas de todos lados, de África, de Europa, de todos lados. Después de los 4 meses, ya nadie se acordó de usted, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, vamos a Guatemala, porque había que venir a escribirse acá. Entonces, cuando ustedes son los únicos que van a oír esta historia, ¿verdad? Porque a otras siempre la agarro con Claudia y es otra cosa, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces me dijo, bueno, aquí uno hay que divertirse, ¿no? ¿Verdad? Yo le dije, vamos pues a Guatemala. Me la llevé, me la traje acá. Fuimos a Panajachel, pasamos 3 días con la idea que se lo olvidara. Ya de regreso para Guatemala, no sé si ustedes recuerdan, Amboy estaba en la zona, sí, esta zona también, pero sí, la séptima, una calle bien transitada. Entonces vengo yo, y ya en la tarde, para regresarnos a El Salvador, entonces me dice Margarita: ¿y que no nos vamos a inscribir? ¿Verdad? Entonces, mire, le digo, ya es tarde, y a saber dónde queda, ¿verdad?, esa compañía, ¿verdad? Acuérdense que yo creía que este negocio no era para mí. Ya había abandonado la primera caja y podía esquivar la segunda. Pero Margarita me dice: ahí está Amway, estamos parados enfrente de Amway. Entonces tuve que inscribir. Margarita compró como $1,000 de productos, ¿verdad? Y yo le dije: ¿y usted por qué lleva tan alta de cosas? La vendió, ¿verdad? En una semana la había vendido, ¿verdad? Y así fue como yo entré la segunda vez. Posteriormente, yo creé unas empresas basadas en este programa de capacitación, ¿verdad? Yo diseñé mis compañías, me dieron mucha plata, ¿verdad? Y Margarita se quedó en el negocio de Amway, ¿verdad? Porque yo dije: mire, haga usted el negocio, ¿verdad?, y yo voy a hacer la parte del negocio tradicional, ¿verdad? Pero ella se me murió. Yo la acompañaba a las actividades cuando podía, porque yo estaba muy preocupado por hacer plata, ¿verdad? Y un día me dice Margarita: fíjate que tengo unas pelotitas en la mama, ¿verdad? Y yo le digo, como yo no sabía que existía una mamografía, no sabía que existía, ¿verdad? Yo sí tenía el recuerdo doloroso del cáncer, porque mis padres, ambos, murieron de cáncer, ¿verdad? Mi papá en el estómago y mi mamá en el mismo lugar. Y entonces, después de todos los exámenes, determinan que había un cáncer, ¿verdad?, en su mama, y hacen todo el procedimiento, ¿verdad? Y bueno, yo les puedo decir que cuando Margaret sale de sus quimios y su radio, me dice: yo quiero que me concedas el deseo de hacer Amway, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le iba a decir que no? ¿Me entiendes? Entonces yo le digo: sí, Margarita, ¿verdad?, vamos a hacer Amway. Y empecé, ¿verdad?, a hacer Amway. Pero Dios tenía otros planes, ¿verdad? Y Margaret un día me dice: fíjate que estoy menstruando, cosa que no se podía porque he estado tomando un medicamento para no producir hormonas, ¿verdad? Y yo le digo: bueno, le hace un examen y ve que no tiene nada en esa parte, no había cáncer, ¿verdad? Pero de repente, ¿verdad?, empezó con dolores en las cervicales. Nosotros no conocíamos dónde estaban los dolores, pero empezó con dolores fuertes. Y un día ya no se pudo levantar. Y nosotros pasamos como 30 días con varios médicos tratando de encontrar dónde estaba el tema, ¿verdad? Era como, dice ella, como dolores de parto, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso fue un calvario para ella, un calvario para mí, porque el proceso del cáncer siguió, ¿verdad? Llegó metástasis a los pulmones, perdón, al hígado, después a los pulmones. Y un día yo la veo a ella llena de luces en su radiografía, totalmente llena de metástasis, ¿verdad? Y ella me busca con su mirada y yo se la esquivo por primera vez, ¿verdad? Yo esa noche se la entregué al Señor, ¿verdad? Y a pesar de que hicimos una operación de sacarle líquido de los pulmones para ver qué hacíamos, ¿verdad?, El día siguiente, o sea, eso fue domingo, el día lunes, me mandan a llamar, ¿verdad? Y me dice, va a llover. Y después de que llueva, voy a ir a un lugar lleno de verde, donde hay un sol resplandeciente. Y dicho hecho, llovió, salió el sol, y después de que tembló, y le leímos el Salmo 23, ella dijo un audible amén, ¿verdad? Y dijo, este cuerpo ya no me sirve, quiero que lo boten, porque yo veo la gloria de Dios. Y eso me impactó a mí, porque yo era un hombre acostumbrado a saber de religiosidad, pero no creía en la vida eterna, ¿verdad? No creía que había vida después de esta vida. O sea, yo era un hombre materialista, claro, ¿verdad? Y entonces eso me impactó. Margaret durmió con una sonrisa tremenda. Yo lloré como no tienen idea. No lloré, sino que grité, gemí por muchos meses. Y Dios vino y vio mi lloro, ¿verdad? Y entonces me mandó a Claudia, ¿verdad? A quien ustedes conocen. Claudia, yo la conocía de hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, de repente, yo tenía unos prospectos que estaba contactando, ¿verdad? Y entonces yo le llevaba las hipotas a donde Claudio, mire, examínenlas, ¿verdad? Le decía yo, ¿verdad? Eran mis posibles novias, ¿verdad? Entonces yo le decía, mire, las puede chequear, por favor, ¿verdad? Y entonces Claudio, yo solo me acuerdo que se reía, ¿verdad? Y entonces, en ese chequeo y contrachequeo, ¿verdad? Y seguimiento, yo dije, bueno, si la examinadora está buena también, ¿verdad? Entonces vine y entonces empecé a cortejarla, ¿verdad? Es decir, y ella no me tomaba las llamadas, ¿verdad? Sí, Claudia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Claudia. No me tomaba la llamada. Y eso me gustó a mí, que ella tenía mucha postura, ¿verdad? Porque muchas veces la gente que dice sí, ¿verdad? No es. Y la que dice no es la que es. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir detrás de las que sí y detrás de las que no. A los que sí, hay que inscribirlas. A las que no, hay que venderles, ¿verdad? Porque producto de comprar y de usar el producto de nosotros, que no hay mejor producto que el de nosotros, ¿verdad? Porque eso sí, no hay mejor producto. Entonces, mire, yo le voy a decir algo. La gente viene y entra en el proceso, ¿verdad? Entonces, yo vine y no sé si me estoy tardando. No, estamos bien, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. Fíjese qué interesante, yo vengo y me enamoro de Claudia y empiezo a llamarle, le empiezo a hacer poemas, ¿verdad? Yo tengo 6 libros escritos y yo te voy a decir, y tengo poemarios, para mí me gusta escribir. Entonces le escribí un montón de poemas y hasta que un día, ¿verdad? Yo hablé con ella 6 horas. Por teléfono, diciéndole cómo iba a ser el momento en que yo iba a llevarla a que fuese diamante. Eso, ese diamante, eso que ustedes conocen, ese que soy yo, ¿verdad? Diamante, ¿verdad? Entonces, yo le dije cómo iba a ser su vestido, cómo íbamos a ir, todos los detalles, toditos. Y eso la convenció, ¿verdad? Nos casó Mario, ¿verdad? Y yo cuando vi, ¿verdad? Que venían 3 niños en el casorio, venían 3. Yo dije, ¡ahí vienen los pajes! ¿Verdad? Y yo dije, si ahí vienen los pajes, ¿dónde está el maje? ¿Verdad? Ese era yo. ¿Verdad? Entonces, mire qué interesante. O sea, Yo sí sabía que tenía niños Claudio, yo los había visto, incluso Claudio había pedido permiso al más grande, toda una ceremonia, pero yo hasta ahí me percaté en el huevo que me estaba metiendo, ¿verdad? Porque eran 2 más 3, 5, ¿verdad? En mis planes no había más, 2, dije, más 3, 5, está bien, hicimos un trato, no niños, ¿verdad? Lo que yo no sabía es que las doble X eran pulsudas, palangando. Para las personas que están aquí chequeando esto, las doble X son tremendas, ¿verdad? Son las multivitamínicos nuestros. Ganan $20 por cada una que vendan, ¿verdad? Miren qué interesante. Entonces, yo me enfrento a una nueva situación, ¿verdad? Yo estaba contento porque de veras a mí Claudia me inspira, ¿verdad? Y veía cómo manejarme. Entonces yo teníamos una gran casa, ¿verdad? Que había que, yo tenía a unos a un lado y a otros a otro lado, ¿verdad? Para que no se mezclara mucho, ¿verdad? Entonces, en eso, el 2003, que era para mí el mejor año de la compañía, se convirtió en el peor año. El hierro subió, yo estaba haciendo carreteras y estaba haciendo casas, y entonces pude manejar la situación, pero ya para el 2004 estaba complicado. Pasé 37 embargos, ¿verdad? Y bueno, perdimos el estilo de vida, empezamos a perder, y ya en el 2004, a diciembre, ya estaba quebrado. Mira, yo me acuerdo que para ese fin de año yo decía, ¿qué le regalo a Claudio Margarita y a Juan Antonio? Ya estaba Andrés, ¿verdad? Andrés Josué. ¿Y qué le regalo? Pues yo no tenía nada. Entonces escribí un libro y se lo regalé. O sea, me quebré el libro en 30 días, ¿verdad? Porque estaba inspirado. Porque hay inspiración que viene de dolor y hay inspiración que viene del amor, ¿verdad? Yo creo que no necesita uno estar quebrado para hacer este negocio, pero hay gente como yo que son burros, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces necesita una presión, ¿verdad? Por supuesto, no existen esos en Guatemala, ¿verdad? No hay gente en Guatemala, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante. Sucede que cuando pasamos situaciones, ya estamos en el 2005, no solamente quebrado, sino con una autoestima baja, depresivo, ¿verdad? Entonces Claudia me decía cada rato, empecemos ambos, Hugo, ¿verdad? Y yo tenía, ¿verdad?, en mi cabeza instalado el chip de que Amway funciona, ¿verdad? Pero yo decía, no creo que me saque de estos problemas que tengo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Y entonces, cada vez que yo pasaba situaciones difíciles, Claudia me decía, Amway. Entonces era como dormir con el enemigo, ¿me entiendes? Porque yo medio me despertaba, Amway. Amway, ¿verdad? O sea, yo ya me caía mal ese volado, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante cómo está sucediendo todo esto, que empiezo yo a pensar, ¿verdad?, de que como me decía cada rato, ¿verdad?, yo empiezo a pensar, bueno, tal vez por $1,000 puede suceder. Ya empezó a instalarse en mi cabeza algo de empezar a pensar en ambos. Pero Claudia viene y me presenta, ¿verdad?, aunque yo ya lo conocía y aunque éramos buenos amigos, pero me presenta, me introduce correctamente a quien me va a decir la verdad, a Mario Orsini. 20 de agosto de 2005 nos invita a comer. Nosotros llegamos a las 2 de la tarde, voy con Huguito y Claudia, pero llegamos a las 2 porque no teníamos para comer, para pagar el almuerzo del hotel. Y entonces, pero acuérdense que uno a veces en la cabazón es más soberbio, ¿verdad? Yo dije, no, lleguemos tarde para que ya esté comido el señor, ¿verdad? Entonces Mario viene y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo paso 2 horas diciéndole qué iba a hacer. Él me escuchó 2 horas. Imagínense que Mario escuche 2 horas, ¿verdad? Pero me escuchó. Y después me dijo, ¿y qué vas a hacer con Amboy? Yo estoy de acuerdo con todo lo que pensás, pero ¿qué vas a hacer con Amboy? Y yo le dije, comenzar el 1 de septiembre. Y yo inmediatamente dije, ¿para qué dije eso? ¿Verdad? Porque yo inmediatamente ya estaba programado por Claudia y vine y dije, voy a comenzar el 1 de septiembre. Yo esos 10 días fue como decir, no puedo, o sea, porque yo tenía una palabra, ¿verdad? Lo que yo digo, voy a hacer. ¿Quiénes tienen palabra aquí? Vamos a ver, levanten la mano, yo creo que sí, no voy a voltearme a ver. Entonces, si uno dice una palabra, uno debe de respetarla. No importa lo que ha pasado en el pasado, hoy, a partir de hoy, palabra, ¿verdad? ¿Está claro? Lo que es sí, sí. Lo que es no, no. ¿Cómo manejar todo eso? Con una agenda, ¿verdad? ¿Está claro eso? ¿Verdad? La agenda es nuestro jefe, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante. Vengo yo y me voy a meter el primero de... A todo esto, mi suegra llevaba la comida a la casa. Imaginen, los 3 niños, ya habían sido Andrés, más los 3 otros, eran 4, nosotros, una empleada. Ella colocaba la comida en la casa. Y yo le decía a Claudia, llévele la cuenta a la señora, ¿verdad? Soberbia. Okay. Yo no sabía que era Dios el que me mandaba todo eso. Pero yo, como había sido siempre proveedor, nunca había tenido problemas financieros. Para mí era eso como una pesadilla tremenda. Cuando eso sucede, ¿verdad? Me presento el 1 de septiembre. Yo actuaba en todas las actividades del negocio, pero nunca le preguntaba a Claudia ni a quién le vendía, ni cuántos puntos tenía. Solo ese día me fui con ella. Y yo dije, 31 de agosto, y mire, ¿y usted no va a ir a la tienda? Le dije yo, ¿verdad? Ya preocupado. No va a ver cómo son los cierres, porque yo sabía que era, cómo eran los cierres. Pero Claudia dijo, no, ¿verdad? El 1 de septiembre nos presentamos a la tienda, yo pido el mapa, y Claudia tenía en su gran negocio 1,400 puntos de cierre. Y yo le digo a Claudia, Claudia, no le he calificado otras patas, ¿verdad? Me decía, ¿para qué son estas solamente su lateralidad? No, eso es todo lo que hay. Con su manera, tío, yo casi la agarraba yo ahí, ¿verdad? Pero entonces vine yo y dije, no, le dije, usted no me había dicho que no tenía nada, ¿verdad? Entonces, pero yo había dado ¿qué? Mi palabra, ¿verdad? Entonces dije, bueno, si la vamos a hacer, hagámosla, ¿verdad? Suertuda, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a trabajar. Y empezamos a trabajar, ¿verdad? El negocio. Empezamos a hablarle a las personas, ¿verdad? Y la gente empezó a entrar. Y había una convención el 16 de septiembre en San Pedro Sula. Yo no tenía ni 5, solo tenía Claudia el boleto pagado, ¿verdad? Y nos montamos, ¿verdad? Yo fuimos, no sé si se acuerdan, el 16 de septiembre del 2005 en San Pedro Sula, ¿verdad? Esa convención. Yo me convencí a otros 3, se fueron conmigo, ¿verdad? Hoy son platinos fundadores, ¿verdad? Y en eso, ¿verdad? Sin pisto, le digo yo con postura a uno de mis downlines, le digo, pues sí, ¿cómo vamos a hacer aquí? Ellos tenían reservado su habitación de hotel en el Camino Real. No, aquí estamos, bueno, está bien, va, está. Y yo me quedé en la habitación. Digo, no, quédense en la cama, ¿verdad? Y yo en el suelo. No tiene que pagar, ya está todo pagado. Total que todas las cosas fueron saliendo. Sin 5 fui a la convención, ¿verdad? Pero era mi convención. Y allí yo entendí cómo montar el negocio. Porque cuando es tu convención o tu seminario, tú entiendes. Cuando no es tu convención o tu seminario, no entiendes, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Ah, pues sí, están entendiendo. O sea que la clave es que sea tuyo. No estar pensando en otra persona, sino que sea tuyo, ¿verdad? Esa convención fue interesante. Estuvo Pedro Lizarde en esa convención, bien me recuerdo, ¿verdad? Y ahí empecé yo el proyecto. Yo dije, bueno, le dije yo a Claudia, 5 años, le dije, 5 años, ¿verdad? Eso sí, yo me rajaba todos los días. Y en la noche llegaba yo y decía, mire, Claudia, este volado, no, mire que... Pero Claudia solo sonreía. Y yo al siguiente día salía otra vez, ¿verdad? Tenía rotos los zapatos, ¿verdad?, en la parte de abajo, porque yo tenía unas botas y lo menos que me preocupaba era ya mi apariencia, ¿verdad? Y yo sentía en esos zapatos rotos, yo sentía los cambios de clima. Sí, no, tremendo, ¿verdad? Y yo tengo esas botas, ¿verdad? Hoy tengo unos zapatos diferentes, ¿no? ¿Verdad? Pero yo te voy a decir algo. Eso fue duro porque cuando nosotros calificamos al 21%, calificamos en diciembre, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo iba vendía a las instituciones, vendía el producto, ¿verdad? Iba a hacer la demostración del producto y me dijeron, no, mire, le vendí a una universidad y me dijo, no, esto, si funciona, le vamos a dar unos baños, ¿verdad? Y yo me acuerdo, ¿cuándo había trapeado? ¿Cuándo yo había, ni siquiera nada, pues, mis manos, ¿verdad? Pero yo lavé los baños, ¿verdad? Y durante una semana estuve fiscalizando y esa gente nos compró durante mucho tiempo el producto, ¿verdad?, a nosotros, después a otra gente de nosotros. Y yo les voy a decir algo, cuando uno quiere, puede, ¿verdad? ¿Cierto o no? Entonces empezamos a vender, empezamos a ganar dinero y en diciembre calificamos al 21, estamos en 2005. Y yo dije, $1,000, ¿verdad? El siguiente, ese 15 de enero nosotros recibimos un cheque de $2,000, ¿verdad?, que fue el cheque de 21, porque daban el de los $500 de un solo del bono ese, ¿verdad? Pero había convención el 12 de enero y yo sin plata. Igual, pues porque nosotros íbamos coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? Entonces, no sé si se dice bien aquí en Guatemala. Entonces, miren qué interesante. 12 de enero me dice Claudia, váyase para la convención. ¿Y cuánto me va a dar? $20. No me pregunten, pero los $20 me los comí en el almuerzo del viernes que yo entré, porque Chica y Oscar Romero me dijeron, venite Hugo, vamos a comer. Ay, no, ya me... Y como aquí va uno, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? La ley, ¿verdad?, de que uno come, uno paga lo que come, entonces ahí hubo que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Que otra convención sufrida, ¿verdad? Pero yo ya tenía el fuego, el entusiasmo y sabía que las cosas podían cambiar. Y yo había entrado a este negocio no por miles de dólares, yo había entrado por $1,000. Porque era la situación que cambiaba mi autoestima en relación a la mamá de Claudia, de que ya no llevara la comida, ¿verdad? Empezamos a trabajar. Ese mismo año empezó la calificación Esmeralda. Al tercer mes se nos caen todas las patas, porque evidentemente yo estaba haciendo las cosas a mi manera, ¿verdad? Igual como la canción, a mi manera. Y entonces las patas caen de porrazo y yo ahí lloro, ¿verdad? Porque dije, bueno, porque yo pensaba en los bonos de Esmeralda, o sea que ya el 2006 iba a ser Esmeralda y de repente no los tengo. Imagínense. Entonces, yo vengo y entiendo una cosa, porque yo era muy vivo, era muy listo, ¿verdad? Me decía Mario, ¿cuánta gente está entrando a tu organización? Pero solo 12 personas iban al OE, porque yo había montado otro OE donde no cobraba. Yo le decía, no, aquí no hay que pagar, ¿verdad? Este es el OE de los que no pagan, ¿verdad? Imagínense qué inteligente. Listo el hombre, ¿verdad? Y yo, al de las 12 personas sí iba a sentarme yo, ¿verdad? Pagaba mis $3, ¿verdad? Y el otro es lleno porque no pagaba. Toda esa gente que no paga no está en mi negocio hoy. No está. Mario tenía razón, no hay que bajar la varita, pero yo era muy listo, imagínense. Entonces yo dije ese día, le dije yo a Claudia, se nos cayeron las tres patas. Y entonces me dice, y yo le digo yo, creo que estamos haciendo algo mal. Y me dijo Claudia, bastante. Y entonces yo le digo, vamos a cambiar. Y empezamos a cambiar. Mire, en ese segundo año que vino, en la calificación de Esmeralda, casi nos vamos diamante. Y en esa calificación de Esmeralda íbamos, cuando de repente me dicen que hay un cambio de una demanda civil contra la compañía del cual yo era presidente. ¿Se acuerdan los problemas que yo he mencionado? Y esa demanda mercantil, no sé si se llama así igual, la cambiaron a penal, ¿verdad? Y dictan orden de detención contra mí. Inmediatamente mi hijo mayor me dice, ya está todo listo, andate para Europa, te tengo todo arreglado. Pero yo había aprendido de que yo había dado, ¿qué? Mi palabra. Yo le dije, no, yo creo en un Dios, ¿verdad? Y yo creo que no he hecho nada, vamos a responder por eso. Pero mientras averiguan, ¿verdad?, había que pasar a la clandestinidad, ¿verdad? Me fui de la casa, me fui de mis hijos y me fui a dar plan sin que nadie supiera, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Solo andaba un calzoncillo aquí y un par de calcetines acá, y yo salía a dar el plan. A veces eran las 9 de la noche y yo no tenía dónde iba a ir a dormir, pero yo tenía un sueño. Yo creía que las cosas iban a pasar, las cosas iban a suceder si yo no distorsionaba mi palabra, porque ya la palabra del de arriba estaba dada. Ese era un negocio de nosotros, porque cuando Claudia dijo, leía un texto de la escritura que decía, el profeta Eliseo llegó donde la viuda y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y le dijo la viuda, pues no tengo nada más que unas vasijas vacías. Y entonces ese texto le salía a Claudia cada rato, y por eso es que me enchutó en esto, pues, ¿verdad? Porque ella creía, ¿verdad?, firmemente en esto, ¿verdad? Entonces ella viene y dice, yo no, si hay palabra y hay una palabra, eso es para que nosotros crezcamos. Y siempre en una calificación uno tiene que pasar del umbral del dolor al umbral del éxito. Pero hay que sufrir, porque el ser humano se la sabe de todas. Y uno debe tensionarse para uno crecer, ¿verdad? Llega un momento en el cual uno no crece si uno no le meten esas cuestiones para hacerle la, ¿cómo se llama?, estirarle los huesos, ¿verdad? Igual así tuvieron que hacer conmigo. Entonces pasaron 5 meses en esa posición hasta que se arregló la situación, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en esos 5 meses yo no dejé de dar el plan, no dejamos de mover productos, no dejamos de estar inspirados, y tampoco trazamos ese negativo ni hacia abajo, ni hacia arriba, ni a los lados. ¿Está claro? Porque a veces uno, ¿verdad?, con el ánimo de justificar que no está haciendo las cosas, le dice, ay, mira el dolorcito que traigo, ¿verdad? ¿Y dónde está el dolor? Ay, en la cartera. Pues sí, por eso hay que trabajar, ¿verdad? ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Entonces, esa situación, ¿verdad?, nos llevó a la calificación de Esmeralda. Bueno, todo eso hasta que llegamos a Esmeralda lo hicimos en un carro prestado. Bueno, el carro era un carro, ¿verdad?, dígame de Toyota, el más bajito, el no, más bajito, ¿ah? No, el otro es la Tercel, correcto. Ese Toyota Tercel estaba despintado totalmente. Se entraba por la otra puerta, no se podía entrar por la puerta cabal. Cuando yo entraba bien, tenía que empujar, dejarlo en la parte de arriba. Cuando yo tenía BMW y carros de marca, y de repente me veo en el Tercel, ¿verdad? Entonces, de repente yo estoy empujaba y me subía como los picapiedras, ¿me entiendes? Ese era el carro, ¿verdad? De repente, ya estando, ¿verdad?, le pegan un golpe por atrás, total que el carro teníamos con un alambre, lo andábamos como que si era el carro de Batman, ¿me entiendes? ¿Verdad? Bueno, se me acaba la batería finalmente, y viene un chero y me dice, No, hombre, yo no puedo entrar porque no tengo pisto para comprar, ¿verdad? La entrada. ¿Y qué es lo que tenés? Le dije yo. Una batería. Vaya, pues le dije, vamos. Hoy es este oro de nosotros, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Miren qué interesante cómo van las cosas. Entonces, ese carro no tenía luces. Yo iba a una ciudad a 60 kilómetros. Por nadie, a veces solo llega y andaba. Entonces yo tenía que ir frenando para que la luz de atrás, que es la única que servía, fuera como la señal de que venía un carro, ¿me entiendes? Bueno, yo quiero que le dé un aplauso al Toyota Tercel, ¿verdad? Por favor. Qué tremendo. Bueno, mire qué interesante. Y de repente no fuimos diamantes. Mira, en el tercer año no fuimos diamantes. ¿Verdad? Una gran alegría. Porque no fuimos diamantes. ¿Verdad? Porque yo le había prometido a Claudia que íbamos a llegar a diamantes. O sea, yo tenía que cumplir mi palabra. ¿Verdad? Porque es lo único que me quedaba, ¿me entiendes? Mi palabra. Y entonces, y yo quiero que vean estos cuadros, ¿no? ¿Verdad? De los momentos nuestros. Ahí estamos, ¿verdad? Claudia no me había inscrito en su negocio porque era de ella. Y hasta unos 15 días antes de que fuéramos a la primera seminario de liderazgo, me escribió. Porque a ambos le pidió que me escribiera, ¿verdad? Porque le digo, mire, este hombre pobrecito trabaja, inscríbelo, ¿verdad? Ya me escribieron, ¿verdad? Entonces, porque Claudia no pudo ir a ese seminario porque estaba esperando a Daniela Mercedes, ¿verdad? Entonces, fuimos con mi hija, ¿verdad? Fue en República Dominicana, pero después hemos hecho varios viajes juntos, ¿verdad? Sigamos. Ahí estamos como esmeraldas, ¿verdad? Alguna gente decía, no, es que como Claudio había sido esmeralda antes, decía, no, es que el Hugo es realmente quien es la esmeralda es Claudio, ¿verdad? Pero Hugo no, ¿verdad? Y la verdad es que, miren, yo les voy a decir algo, la esmeralda y el diamante es ella, porque ella diseñó este asunto. Yo lo que he hecho es trabajar, nada más, pero ella lo diseñó. No, miren, y es más importante diseñar las cosas que trabajar. Bueno, sigamos. Ahí estoy con los dueños de Amway. ¿Verdad? Ahí estoy con nuestro offline, ¿verdad? Tim Foley, ¿verdad? Yo he pasado hoy en Argentina 5 días con Tim Foley, ¿verdad? Y viajando con él y todo eso. Yo puedo, o sea, he sido el traductor de Tim Foley, imagínense, ¿verdad? Pero no saben ni cómo es que lo he hecho, ¿verdad? Bueno, aquí estoy, ¿verdad? Con Claudia, está Claudia con diamantes, ¿verdad? Aquí estoy con Tato, ¿verdad? Aquí estoy con mi diamante, ¿verdad? Claudia Susana Martínez Barriere, así aparece en la factura, yo no aparezco, ¿verdad? Pero no me importa, ¿verdad? Le depositan ahí el pisto, pero a mí no me importa, ¿verdad? Y yo quisiera que vieran, aquí está esto fue en Orlando, ¿no? Podemos pasar, ¿verdad? Aquí está Betty y Mario, ¿verdad? Yo creo que podemos dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Podemos pasar, ¿verdad? Esta es mi familia, ¿verdad? Me falta... Me falta una niña ahí de 24 años, no está en la foto porque estaba trabajando, pero ahí está Andrés Josué, ¿verdad? Tiene 5 años hoy, va a cumplir 5 años, Daniela Mercedes, que tiene 2 años y medio, ¿verdad? Mi nieta Lisa Margarita, mi nuera Giselle, ¿verdad? Mi hijo primogénito Hugo Antonio, le voy a decir, hoy todos somos una familia. Si hay algo que me ha regalado Amway, como ustedes no tienen idea, es volver a juntar a mis hijos, ¿verdad? Y que haya un respeto por esa familia. O sea, eso no tiene precio, ¿verdad? Por eso es que yo les digo, cuando ustedes hacen el negocio, está bien, lo van a hacer por pisto, pero hay un momento en el cual ustedes van a cambiar su orden de prioridades en la cabeza, ¿verdad? Ok, bueno, ya dije los cristianos, hoy voy con los moros, ¿verdad? Amir Mohamed, Samir Radwan, Naidin Susan, ¿verdad? Ok, moros contra cristianos, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que, ¿cómo se llama? Es tremendo eso, porque yo he aprendido a vivir con los, ellos a las 6 de la tarde se ponen sus turbantes y todo eso y duermen en el suelo, ¿verdad? Es parte de la misma cultura de ellos. No. Bueno, y aquí viene el cierre, ¿verdad? El Instituto de Negocios Samuel agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.